Alienación, poema fónico de Dick Higgins, voz del autor, grabado en abril de 1968. Permutación de las palabras toca, mira, ama. Mm-hmm.